lo acabo de entender. No puedo comprenderlo. Aún me cuesta creer que con otra mujer estuviste saliendo. Pero ella anoche me llamó y un montón de fotos me mandó. También me ha contado que un día te siguió. Entonces descubrió que le estabas mintiendo. Lloró cuando nos vio tanto que hasta sintió que se estaba muriendo. Fue cuando ella decidió hacer lo mismo que voy a hacer yo. Echarte como un perro y buscar un nuevo amor. Te quedaste sin nada porque eres un idiota. Tonto que ilusionaba y que nos engañaba la una y la otra. Te quedaste sin nada y ahora lloras, idiota. No prometas ni jures, tú ya no me importas por si no lo notas. Ay, por favor, ten dignidad. No, no me pidas piedad. Que de risa me vas a matar. Jazabritos Producciones. Entonces descubrió que le estabas mintiendo. Lloró cuando nos vio tanto que hasta sintió que se estaba muriendo. Fue cuando ella decidió hacer lo mismo que voy a hacer yo. Echarte como un perro y buscar un nuevo amor. Te quedaste sin nada porque eres un idiota. Tonto que ilusionaba y que nos engañaba la una y la otra. Te quedaste.